Raíces. Muy buenas tardes. Soy Bertrand Lejeune, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Nos están escuchando por internet, por supuesto, en www.udem.edu.mx/radioudem, por la página del programa, que es raicesudem.blogspot.mx. Esta semana vamos a tener un programa relacionado con arqueología y un tipo de material que no siempre se comenta mucho, pero nos da muchas enseñanzas en cuanto pues, a las costumbres o que era la vida diaria o la vida ritual de los antiguos pueblos mexicanos, en particular los pueblos mesoamericanos, por supuesto. Se trata de la concha y en México tenemos la suerte de tener un gran especialista de la concha. Se trata de Adrián Velázquez Castro. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un placer saludar a tus radioescuchas. Bueno, como es la primera vez que hablas en Raíces, la costumbre aquí es que el invitado se vaya un poco presentando. Básicamente, bueno, yo voy a comentar rápidamente que tú estás ubicado en el Templo Mayor, en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Y tú tienes un doctorado en arqueología. Sí, en antropología, pero sí en antropología. Ok, ajá. Muy bien. ¿Y el resto de tu carrera? ¿Cómo llegaste a ser arqueólogo y a estudiar en particular, bueno, este material que es la concha? Claro, bueno, a mí la arqueología me gustó desde siempre. Desde que era niño y conocí el Museo de Antropología, que es solamente 2 años menor que yo. Lo conocí muy niño, desde entonces siempre me gustó. Y por supuesto, cuando terminé la preparatoria, entré inmediatamente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. E hice la licenciatura en arqueología allí. Uh-huh. Yo tuve la suerte de tomar clases con la pionera en el trabajo de las conchas de moluscos aquí en México, y podría decir también en el mundo, que es Lourdes Suárez Díez. Así es. La doctora Lourdes Suárez Díez. Uh-huh. Ella fue mi maestra. Desde que tomé las clases con ella, el material me gustó mucho. Y cuando tuve la necesidad de buscar un tema de tesis, afortunadamente tuve acceso a los materiales que están en la bóveda del Museo Nacional de Antropología, y estudié la colección, que es muy grande, de objetos de Jaina, uh-huh. De Jaina en Campeche. Que son unas pequeñas cerámicas ahí que representan a gente, a fines de cuentas, en situaciones de vida cotidiana. Son maravillosas esas cerámicas, perdón por la interrupción. Exactamente, lo más famoso de Jaina son sus figurillas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es importante comentar que de los entierros de Jaina también salieron aproximadamente, ahorita ya no recuerdo la cantidad exacta, pero son aproximadamente 7,000 piezas de concha. Vaya. En diferentes temporadas de excavaciones. Uh-huh. Todas están en la bóveda del Museo Nacional de Antropología, bueno, algunas están expuestas también en la Sala Maya, pero bueno, tuve la oportunidad de estudiar esa enorme colección como mi tesis de licenciatura. Ahora, ¿cómo tuviste, bueno, tú eres arqueólogo, pero necesitaste, me imagino, alguna capacitación o formación también en biología marina para poder trabajar este tipo de material, ¿no? Por supuesto. Eso fue una de las cosas que hice durante el doctorado. Yo tomé 2 cursos de moluscos en el CICIMAR, que es el Centro de Investigaciones en Ciencias Marinas, que está ubicado en La Paz, Baja California Sur, y depende del Instituto Politécnico Nacional. Uh-huh. Allá tengo varios amigos que son malacólogos. Uno de los más importantes es el doctor Federico García Domínguez. Uh-huh. Entonces yo, cuando entré al doctorado, como tenía la oportunidad de seleccionar algunas materias que yo considerara importantes para mi formación, yo planteé la posibilidad de hacer biología de moluscos y ecología de moluscos. ¡Órale! Y fueron 2 cursos que tuve la oportunidad de hacer allá, y por supuesto, pues eso es muy enriquecedor porque a uno le da una visión mucho más amplia del material que está estudiando. Obviamente. Además, también es importante mencionar que yo trabajo mucho en colaboración con biólogos, con arqueozoólogos, uh-huh. Particularmente con Norma Valentín Maldonado, que está en la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH, y con Belém Zúñiga Arellano, que es una gran especialista en la identificación de moluscos marinos. Y por supuesto, todo eso le ayuda a uno a tener una, como mencionaba antes, una visión mucho más grande, ¿no?, de la importancia del material y sobre todo de cómo estudiarlo. Ahora, la pregunta es, bueno, ya tuvimos una pincelada ahí de respuesta. ¿Qué tan presentes son los caracoles y las conchas en los contextos arqueológicos aquí en México? Bueno, ya comentaste de Jaina, pero de manera más general, ¿qué tan importante ahí son esos materiales? En general aparecen en casi todos lados. Eso es muy, muy interesante. Encontramos, aunque sea pequeñas cantidades de objetos de concha, en muchísimos sitios de tierra adentro. Uh-huh. Y en algunos, como aquí, el caso del Templo Mayor, son cantidades extraordinarias, ¿no? Sí. Realmente es impresionante, ¿no?, la presencia de los materiales marinos y muy particularmente de las conchas y de los caracoles. Y es un fenómeno que va a ocurrir desde el periodo formativo, más o menos desde el formativo medio, como 1500 años antes de Cristo, ¿sí? Y esto viene obviamente muy aparejado con el surgimiento de las élites, con esta problemática de la jerarquización de las sociedades. Sí. ¿Sí? Empieza realmente a haber una enorme demanda de estos materiales, porque de ellos se van a manufacturar muchísimos objetos que son usados por las élites y por supuesto también sirven para el culto religioso. Ahora, ¿cuáles son las especiales, quizás las más comunes de conchas y caracoles trabajadas y que se pudieron haber encontrado en contexto arqueológico? ¿Hay unas especies así en particular? Claro, sí, se puede notar desde un principio, desde el periodo formativo precisamente, ya una enorme selección del material. No van a traer cualquier concha y sobre todo no la van a trabajar. Entonces, dentro de las especies más importantes vamos a tener, por supuesto, al género Spondylus, muy particularmente al Spondylus princeps, estas conchas rojizas, espinosas, que fueron enormemente valoradas en toda Mesoamérica, incluso en el norte de México. Vamos a tener también las almejas nacaradas, muy especialmente a la pintada mazatlánica que viene del Pacífico. Y que, por ejemplo, aquí en el Templo Mayor es lo que mayoritariamente va a aparecer entre los objetos manufacturados. También vamos a tener a los caracoles, por supuesto, caracoles grandes como el Strombus gigas, que viene del Caribe, ¿sí? Sí, sí. También a la Turbinella angulata, que también es del Atlántico, a la Pleuroploca gigante, por ejemplo. Y dentro de los caracoles pequeños, bueno, muy importantes fueron siempre los caracoles del género oliva, diferentes especies de este género que se utilizaron para hacer pendientes, que además tenían cualidades sonoras que eran muy apreciadas. Claro. Ahora, ¿qué tipo de objeto ahí se han conseguido que fueron trabajados a fines de cuenta? Porque, bueno, a veces tenemos la pura concha como es y la depositamos como ofrenda, por ejemplo, pero también trabajaba la concha y se le daba forma. ¿Y qué tipo de objetos ahí se han podido sacar en excavaciones? Pues mira, ahora sí que tendríamos que hablar de diferentes sitios, diferentes regiones y diferentes temporalidades, porque sí va a haber una gran variedad de objetos que se van a manufacturar, aunque lo que se puede decir en términos generales es que son principalmente ornamentos, ¿no? Okay. Son cuentas, son pendientes, son incrustaciones, fundamentalmente, y que van a servir como elementos que van a utilizar las élites, por supuesto, pero también, como mencionaba, son muchas veces insignias de dioses muy, muy importantes. Ahora, ¿en qué contexto se aparecieron este tipo de objetos? Bueno, comenta ahorita de ofrendas, pero quizás podríamos precisar o encontrar otros tipos de contextos arqueológicos donde aparecen objetos de concha. Claro, son principalmente ofrendas, ¿sí? Ofrendas como, por ejemplo, las que tenemos aquí en el Templo Mayor, en donde no son ofrendas funerarias, son ofrendas hechas a las edificaciones, ¿no? Pero también tenemos muchas conchas que van a venir de los contextos funerarios, van a formar parte de los ajuares funerarios. Y lo que también es muy interesante y muy útil para nosotros, van a aparecer también lo que son las evidencias de producción, todos estos elementos que ya una vez que está manufacturado el objeto constituyen desechos, ¿no? Y que van a aparecer, por supuesto, en basureros, a veces son basureros especiales, no es cualquier basurero, donde que van a mantener otros, que va a contener, perdón, otros materiales preciosos, sí, y a veces van a formar parte, como en la zona maya, es común, de los rellenos constructivos en las edificaciones de los centros ceremoniales, ¿no? Muy probablemente sea una conducta ritual. Ahora, última pregunta antes de que vayamos a una primera pausa. La pregunta sería siendo, tú trabajaste sobre estos objetos, pudiste ver las formas que podían agarrar los contextos, pero me imagino que parte de tu trabajo como arqueólogo también fue de tratar de entender las técnicas y las herramientas que se han desarrollado para tallarlas, para trabajarlas, trabajar esas conchas y esos caracoles. ¿Cuáles técnicas ahí también, igual en términos muy generales, porque hacemos un panorama sobre la concha, cuáles son las técnicas ahí que pudiste observar? Pues mira, lo que es muy interesante es que en el trabajo de la concha realmente hay una enorme continuidad desde que inicia, como te mencionaba en el formativo, hasta el contacto español, según hemos podido ver en los estudios que hemos hecho. Es finalmente una tecnología neolítica, entonces se van a emplear fundamentalmente instrumentos hechos de rocas. ¿Sí? Instrumentos hechos de rocas para hacer desgastes, por ejemplo, para eliminar ciertas partes de las conchas que no son deseables o para hacer que las superficies sean homogéneas, ¿sí? Se van a hacer cortes con instrumentos líticos como el pedernal y la obsidiana fundamentalmente, perforaciones también con el pedernal, ¿sí? Aunque eventualmente también encontramos la presencia de algunos abrasivos, como la arena, como la ceniza volcánica, como el polvo de pedernal o el polvo de obsidiana en algunas ocasiones. Y los pulidos también se hacían muy frecuentemente con pulidores de pedernal. En términos generales, eso es lo que se puede decir de las técnicas. Por supuesto, los materiales particulares que se emplean en en cada sitio, región o época van a, por supuesto, variar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Regresamos contigo luego para comentar un poquito más de este tema y quizás dar unas referencias ahí en nuestro público para que sepan un poco más de este tema de la concha en contexto arqueológico. Regresamos. Claro, gracias. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Adrián Velázquez Castro, arqueólogo, especialista y de la concha, que trabaja en particular en Templo Mayor. A mí lo que me llamó mucho la atención de todo este uso de la concha, Adrián, es un caso muy peculiar y para avanzar un poquito el tema también luego, es esta pirámide que está ahí por el occidente, en el sitio del Calón, que está hecha totalmente de conchas que ni siquiera fueron consumidas, sino literalmente depositadas para conformar una pirámide. ¿Qué opinas al respecto? Me imagino que, por supuesto, tuviste que ir a conocer este lugar. Es curioso, ¿verdad? Pero fíjate que ese lugar, he leído, por supuesto, de él, pero no he ido a conocerlo. Y lo que pasa es que ahí tenemos, además, una conducta diferente, también muy interesante, sobre los moluscos, ¿no? Los moluscos, por supuesto, algunos de ellos, como mencionábamos, no todos, fueron importantes por sus conchas y fueron apreciados por sus conchas. Ajá. Pero sobre todo en las costas lo que vamos a encontrar es el consumo de los moluscos, ¿no? Ajá. Como sirvieron, por supuesto, y fueron un recurso alimenticio importante, ¿no? Y fueron utilizados de una manera distinta, como lo vamos a ver en los sitios de tierra adentro, como en este caso es hacer una verdadera pirámide de estas conchas que, bueno, como tú lo mencionabas, y eso es una cosa interesante, a veces aparecen los bivalvos, las almejas completas y articuladas, lo cual nos puede indicar que quizás no fueron consumidas, ¿no? Y bueno, también regresamos más bien a los otros objetos. Pues a mí también tengo mucho en mente esos pectorales de la costa de Veracruz, de la costa del Golfo, de pendientes así, de pectorales huastecos, si bien recuerdo. Ajá. Hay que representar a personajes, seres así, míticos. Pero esos objetos, ¿qué nos dicen a fines de cuenta? Y hablo quizás de manera más general, ¿qué nos dicen esos objetos de concha sobre quiénes los han fabricado? Pues mira, son objetos muy interesantes y efectivamente son objetos que se ligan con una cultura particular que es la cultura huasteca, ¿no? Uh-huh. La cultura huasteca efectivamente tiene obras maestras increíbles de trabajo de la concha y una de las expresiones más refinadas de esto son precisamente estos pectorales en forma de triángulo invertido, ¿sí? Uh-huh. Estos generalmente van a estar hechos de un caracol que se llama Turbinella angulata, esa es la especie, ¿sí? Que procede precisamente de la costa del Golfo. Lo que es impresionante de estos pectorales es el nivel de maestría en el trabajo que llevan, ¿no? Claro. Porque tienen, muchas veces llevan labrados, ¿sí? O los diseños están hechos con líneas incisas, inclusive se recortan algunas partes para resaltarlos. Y por ejemplo, es interesante y es triste que la mayor parte de esta colección pues no procede de excavaciones. Entonces es mucho lo que perdemos de información acerca de estas piezas al no encontrarlos en donde fueron depositados, ¿no? Porque obviamente el contexto arqueológico nos dice mucho. Es muy interesante también que existe uno de ellos, que es una de las piezas más bonitas que estaban expuestas, estaba esta pieza expuesta anteriormente en la Sala de las Culturas del Golfo del Museo Nacional de Antropología, uh-huh. pero que curiosamente no fue encontrada en la región huasteca, sino fue encontrada aquí en el Templo Mayor. No en el Templo Mayor, más bien en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Sí, sí. En excavaciones que se llevaron a cabo en los años 40, que no fueron excavaciones arqueológicas, fue un descubrimiento accidental, esta pieza apareció formando parte de una ofrenda que estaba asociada al monolito de la diosa Yololotlicue, que está también expuesto en la Sala México del Museo Nacional de Antropología. Y esta pieza es interesante porque es una de las expresiones más bellas de este tipo de pectorales, es un poquito diferente y yo tengo la enorme sospecha, como muchos otros investigadores que la han estudiado, de que esta pieza no es una pieza realmente hecha por los huastecos, sino es una recreación, como quizás mexica, de este tipo de trabajo. ¿Cómo solían hacerlo los mexicas? O sea, tratando de ahí de ilustrar estilos arquitectónicos, artísticos, lo vemos ahí con las banquetas, por ejemplo, la Casa de las Águilas, o también el reuso de material de Teotihuacán, más bien para, de cierta manera, legitimar lo que era pues su imperio, su poder a otros pueblos, buscando en otras partes lo que querían ahí pues comunicar a los demás pueblos. Claro, exactamente. Adrián, eso es una cosa que vemos. Ajá. Adrián, unas quizás cuantas referencias. Bueno, ahí cuando preparé el trabajo, pues obviamente tú publicaste mucho. Hay un artículo sobre los objetos de concha en las ofrendas del Templo Mayor, que fue publicado en el 2000 por el INAH. Tenemos también la revista Arqueología Mexicana. Ahí publicaste en el 2006 un artículo que se llama Producción de objetos de concha en el Templo Mayor. En la misma revista, número anterior, número 79, hay un trabajo de hecho sobre los trabajos de huastecos en concha. Pero ¿cuáles más nos puedes recomendar? Pues mira, en general sobre publicaciones que se han hecho sobre conchas que le pueden interesar al público general, un libro muy bonito que publicó Lourdes Suárez es uno que se llama Conchas y Caracoles, ese universo maravilloso, que fue en fechas recientes, hay una publicación antigua que hizo en Mexibalban País, uh-huh. pero recientemente fue reeditado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia nuevamente, por suerte, ¿no? Porque es un libro que da una introducción general y habla en términos generales de la importancia de las conchas para las culturas mesoamericanas y está profusamente ilustrado con unas fotos extraordinarias. Muy bien. Entonces, es un libro que al público general le puede interesar. Ahora, quien le interese saber cuestiones un poco más especializadas, por ejemplo, sobre las técnicas de elaboración, le puedo recomendar el libro que publiqué en el 2007 sobre la producción especializada de los objetos de concha del Templo Mayor de Tenochtitlan. Muy bien. Y que salió publicado por el INAH. De hecho, hay otro libro que publicaste el año pasado que se llama Técnicas analíticas aplicadas a la caracterización y productos de materiales arqueológicos en el área maya, que vale la pena ahí comentar también. Pues ahí se termina nuestra entrevista. Eso llama a otras, la verdad, porque hablamos de un material bastante interesante, yo creo, Adrián. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros pues vamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por la oportunidad de difundir este conocimiento y este material tan interesante. Un gusto, Adrián. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical aquí en Raíces y regresamos con nuestra agenda académica y cultural para esta semana. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Recordamos que tienen la página raicesudem.blogspot.mx para poder volver a escuchar este programa, escuchar los programas anteriores. Y pues también nuestra página Facebook, Raíces UDEM, con ligas hacia eventos que nos sigan de repente, que no podemos comentar en este programa. Vamos a desglosar un poquito los eventos que tenemos para la próxima semana. Y vaya que sí, hay muchos eventos que podemos comentar. Primero empezamos con las exposiciones. Hay esta exposición que comentamos en ocasiones anteriores que se llama Aztecs, que se inauguró en Cine Austral. Y curiosamente, pues tenemos una sobre mayas que ya conocimos aquí en México porque se expuso en el Palacio Nacional y que ahorita se encuentra en París, en el Museo del Quai Branly. Y la inauguración va a ser la semana próxima, a partir del día 6 de octubre hasta el 8 de febrero, la exposición Maya, Le Langage d'un Temps sans Fin. Este evento viene acompañado de un coloquio que se va a organizar vía los maestros e investigadores del Museo del Quai Branly y también de la Universidad París 1. Tenemos este coloquio que se llama Medidas y texturas del tiempo para los mayas. Eso va a ser del 8 al 10 de octubre. Por si están escuchando este programa en Francia, lo pueden asistir. Es un evento que sí necesita reservación, aunque fuera gratuito, porque los lugares están contados. La programación la pueden encontrar directamente en la página del Museo del Quai Branly.fr. Tenemos también otra exposición que son los Códices de México en el Museo Nacional de Antropología aquí en México, en la Ciudad de México. Exposición que ya empezó hace un par de semanas y que se va a presentar hasta el día 11 de enero del año próximo. En cuanto a eventos académicos, sigue lo que es la Feria del Libro de Antropología e Historia hasta el día 7 de octubre. Evento que, por supuesto, tiene stands de editoriales, pero también hay eventos académicos en este evento en particular. Bueno, coloquios de arqueología. Se acaba de terminar el coloquio sobre arqueología, pues, en homenaje a Román Piñachán. Y también tenemos siempre en el DF hay varios eventos. Uno que es el Congreso la Etnografía y los Desafíos del México Contemporáneo, organizado por el Colegio de Etnólogos y Sociólogos Sociales, que se va a encontrar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México a partir del día 6 de octubre hasta el día 10. Es una semana completa ahí que van a tener. Tenemos también siempre en el DF, en la UNAM, lo que es el Seminario Permanente de Grupos Otopames con el doctor Rodrigo Lienda de la UNAM. Eso va a ser en Antropológicas el día 7 de octubre a partir de las 12 horas. También tenemos otro seminario que nos presenta ahí por esta ocasión al doctor Alfredo Guerrero Tapia sobre Antropología del Cuerpo, siempre en Antropológicas de la UNAM, y eso va a ser pues el próximo día 10 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Nos comentaron, ahí tuvimos un mensaje de parte del doctor Manuel Herman Lejarazú, que fue nuestro invitado la semana pasada, curso que nos va a proponer en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún en el Museo Nacional de Antropología, un curso que llama Avances Recientes en el Estudio de Códices Mixtecos. Recordamos además que la semana próxima pues está el coloquio de la Mixteca, entonces no se lo pueden ahí perder. Un evento muy interesante que se va a llevar a cabo en Oaxaca, directamente en la Mixteca Alta. También nos comentan otro evento que es la publicación de los videos de la CAPAN, que se produjo aquí en Monterrey, en el Museo de Historia Mexicana, este coloquio que comentamos varias veces. El Museo de Historia Mexicana publicó en su canal YouTube varias grabaciones, en particular de las conferencias magistrales presentadas por la doctora Adriana Velázquez Moret o el doctor Brin, aquí de la Universidad de Monterrey. Pueden ver en total como 5 videos, si bien recuerdo, que son totalmente libres de acceso. El INA publicó también, para cambiar un poquito de temática, el INA nos propuso un boletín sobre nuevos resultados de análisis que se hicieron sobre material encontrado en Cuicuilco, los cuales revelan que este sitio, bueno, es muy cerquito a la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo una ocupación más larga de lo que se había considerado, en particular de parte de Román Piñachán. Ahora, pues la cronología que se ha encontrado posterga el abandono de Cuicuilco hasta el siglo III después de Cristo, cuando antes se consideraba que se había abandonado como 3 siglos antes. Entonces, una información importante ahí para los compañeros arqueólogos. Bueno, pues ahí tenemos para esta edición de Raíces. Agradecemos a Checo Becerra en controles y pues les habla Bertrand Lobjoie, maestro aquí de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Recuérdense, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.